Bueno, Gabriel Larín Navarreta, hoy un encuentro provincial aquí en Saladillo, realmente algo importante. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque a pesar del tiempo se acercaron, así que, bueno, estuvimos charlando un poco sobre las distintas problemáticas que trata cada grupo, las acciones a seguir, y bueno, me parece interesante que puedan hablar directamente con ellos, de última con nosotros hablan todos los días. Y está, por ejemplo, Mercedes, de una agrupación que se llama Unidos por el Río, Fernando, que es abogado ambientalista de Pueblos Fumigados, Elida, del Foro de la Salud de Vicente López, Carlos, Luis, que es de Sierra de la Ventana. Así que, bueno, hay distintos panoramas. Marco, de San Isidro, Bosque Alegre. Contanos un poquito en qué se basa tu trabajo. Sí, ¿qué tal? Bueno, el trabajo que realizamos nosotros desde hace varios años es una interacción con los vecinos, petición ante las autoridades municipales, provinciales o nacionales respecto a distintos problemas que van, por ejemplo, desde el tercer riel desprotegido, que ya ha producido varias muertes de personas que incidentalmente, porque se descompone el tren o porque quieren cruzar por la vía, quedan en contacto con 800 voltios mortales. También el tema de las fumigaciones. Nosotros, si bien estamos en zona superurbana, ¿no? A poquitos pasos hasta de la Quinta Presidencial, somos fumigados, hemos sido fumigados por las empresas de ferrocarriles que en vez de cortar el pastito que crece en las vías, echan agrotóxicos. Bueno, instamos a que hubiera una ordenanza municipal, después de eso con el Defensor del Pueblo de la Nación se siguieron las gestiones como para prohibir la fumigación en las vías, que es lo que tenemos hoy vigente de todo el país. Estamos trabajando muy preocupados por la cuestión de qué comemos, no solamente las frutas y las verduras que tienen alta contaminación por fertilizantes, herbicidas, sino también la calidad de las carnes de los pollos, de estas avícolas o las carnes de vacunas, de los feedlots, o sea, sistemas de producción macro a muy gran escala que no contemplan para nada lo que es el desarrollo natural de esos animales, ¿no? Ustedes que vienen de la gran ciudad ya no queda lugar para la elección cuando uno compra carne, o sea, se consume lo que hay. Claro, se consume lo que hay y nosotros estuvimos a la búsqueda de carnicerías donde no vendieran carne de feedlot, o sea, querer comprar carne de vaca que se ha criado en el campo, digamos. Y bueno, cuesta, siendo el propio carnicero el que te dice, sí, la verdad que es un problema, esta carne tiene la grasa metida adentro, no tiene el gusto que tenía antes, tiene más gusto a cerdo o al alimento balanceado que le dan que otra cosa. Los problemas que hay en la salud también fruto de esto, ¿no? O sea, la vaca loca no es gratuita, ha tenido que ver con animales herbívoros a los que se alimentó con restos de animales, ¿no? O sea, estamos distorsionando, el propio hombre distorsionando la naturaleza, ¿no? Abogado ambientalista, ¿no? Sí, pertenezco a la AFE. No, ¿cuáles son los temas más habituales que con los que te toca lidiar? Mira, yo pertenezco a la red de abogados de Pueblos Fumigados. Estamos trabajando con la problemática de la exposición de agroquímicos de la gente en los pueblos del interior, que es la problemática que se da básicamente casi en todos los pueblos como Saladillo, donde vos tenés, bueno, los barrios que están lindantes a los predios rurales, donde, bueno, se aplican una serie de agroquímicos que son peligrosos para la salud, ¿no? Bueno, también estamos ampliando la cuestión con los paquetes biotecnológicos, que son, en este caso, las semillas, que son semillas transgénicas, que son modificadas genéticamente, y que, bueno, estudios científicos europeos han revelado que generan efectos adversos a la salud, y bueno, eso ahora lo estamos cuestionando a nivel nacional, que es el Ministerio de Agricultura, que aprueba los eventos de transformación genética. ¿Estás viendo que en los últimos años hay más legislación en la que uno pueda reparar como para defender a las personas que están afectadas? Bueno, ese es el tema. En la Argentina no tenemos una ley de presupuestos mínimos en materia de tecnología. Hay un convenio de diversidad biológica que la Argentina, si bien lo suscribió, no ratificó un protocolo adicional, que es el protocolo Cartagena, que establece medidas de seguridad que en la Argentina no se cumple. Uh-huh. Y que, bueno, es justamente lo que estamos planteando en este encuentro para que, justamente, o sea, la Argentina ratifique ese acuerdo. Además de legislación, ¿falta conciencia también? Sí, también. O sea, hay que divulgar. O sea, obviamente no tiene una ley de presupuestos mínimos, ¿no? Debe haber debate, porque esto, digamos, las semillas transgénicas en Argentina se aprobaron a carpeta cerrada, no hubo participación ciudadana, no se divulgó, o sea, así que bueno, justamente está solicitando esa participación, aparte para concientizar a la gente, ¿no? Muy bien. Mercedes, ¿no? Sí. Contanos un poquito el trabajo. Sí, bueno, yo formo parte de una asamblea de vecinos autoconvocados de Vicente López, que nos reunimos hace 4 años para tratar de impedir la construcción de un megaproyecto inmobiliario sobre la costa del Río de la Plata, al cual denominan Puerto Madero Norte. Es la costa de Vicente López, es un predio amplio, muy grande, de verde, y que es público. Y bueno, ahí quieren poner cemento, más torres, edificios y la traza de una autopista que conecta desde Bernal, o sea, desde zona sur hasta el Delta. Esa es como la idea del proyecto final. ¿Y qué se puede hacer para revertir eso? ¿Qué es lo que se están organizando? Los vecinos nos organizamos, como te digo, en asamblea horizontal. Hace 4 años estamos trabajando, tratando primero de difundir la problemática, de hacer generar conciencia de que todas las cosas que están pasando, las inundaciones y todo lo que genera en las ciudades, no es producto de la nada, sino que es del mal llamado progreso, de que es poner cemento cada vez en lugares superpoblados y en donde los espacios públicos y los espacios verdes son cada vez menores. Ahora estamos puntualmente estamos puntualmente trabajando en contra de la construcción de una subestación eléctrica que quieren poner también en el mismo predio como para abastecer la construcción de un shopping y de los... ¿Esto es proyecto del municipio? Esto es un proyecto que se sancionó un 23 de diciembre en una sesión terrible del Consejo Deliberante, en la cual a espaldas de los opositores llamaron a cuartos intermedios para aprobar el proyecto, después volvieron a sesionar esa misma noche y lo aprobaron a espaldas de todo el mundo. Sí, se empezó con la gestión del anterior intendente y se empezó a llevar a cabo y ahora se sigue adelante con la gestión del actual intendente. Otro de los, no sé si es el tema específico de ustedes, pero en las grandes ciudades hay un problema cada vez más grave con la basura. Y bueno, sabemos lo que pasa con la fiance, el hecho de llevar al interior. Aquí hace poco se intentó traer a un pueblo del interior. ¿También a ustedes es una cuestión que les preocupa? ¿Qué nos puede decir? Sí, ninguno de los temas que, todos los temas que contaminan el ambiente, ninguno de esos temas nos es ajeno, ¿no? Entre ellos el tema de la basura, que es un problema gravísimo. Y bueno, y que por el momento no hay ni legislación acorde, y bueno, y los vecinos se van organizando en diferentes lugares, como en el caso de González Catán, donde bueno, hay basurales a cielo abierto, en medio de barriadas populares, con infinidad de problemas de salud, ¿no? También en José León Suárez. Por eso bueno, también estamos trabajando esa temática, ¿no? En todo lo que tenga que ver con la urbe, los problemas son gravísimos, porque bueno, va todo de la mano de grandes negociados, y por suerte bueno, los vecinos se van organizando en asambleas que van resistiendo a estos grandes negociados de los grupos económicos, del grupo IRSA, de Carlos de Narváez en el caso de Vicente López, del caso de Techín en el caso de la zona sur, y bueno, en algunos casos se ha logrado a través de acciones legales, de movilizaciones y de otras acciones frenar estos planes, pero que siempre están al acecho. Y bueno, y por eso estos encuentros, como el que estamos haciendo aquí en Saladillo. ¿Usted a qué organización pertenece y de dónde? A Unidos por el Río de Vicente López. Acá también hay compañeros de Bosque Alegre de San Isidro, que también están trabajando con la misma temática, ¿no? De defensa de la costa, del Río de la Plata, el de Monte. ¿Qué les pasa, por ejemplo, a una localidad como Cazón, donde particularmente se caracteriza por el verde, por la arboleda, por la variedad de especies? ¿Qué les pasa, digamos, si comparan con las grandes ciudades? Bueno, ¿te va a venir eso del interior? Y estamos, por lo que cuentan aquí los vecinos de Saladillo, bueno, la problemática del siglo, la problemática de la contaminación de los arroyos, el tema de la soja. Y todo eso, bueno, vemos con preocupación, ¿no? Por eso es necesario la más amplia movilización y organización de los vecinos, es la única manera de frenarlo, en función de, bueno, de una, de otro tipo de vida, ¿no? Claro. Una vida sana, sustentable. También, para poder frenar todos estos planes, ¿no? Muchas gracias. Carlos Burbich. Al nombre de la chica. Rodríguez. Y la donante Milda era. Era Elida. Elida. Olvida la pregunta. Hermida. Elida. ¿Y el abogado? Elida Hermida y Fernando Cavaleiro. Cavaleiro. Muchas gracias. Pueblos Fumigados y del grupo ambiental de abogados y la más fina. Perfecto.